A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Muy buenas noches, estimados auditores. Una vez más, la ciudad de Rosario, Argentina, dice presente en el tango. Ahora se trata de una nueva formación orquestal de dicha ciudad. Jóvenes músicos egresados de la Escuela Municipal de Tango de Rosario deciden formar la orquesta típica La Viapa, bajo la iniciativa del joven guitarrista Martín Tesa. Todo esto en el año 2010. Esta orquesta recientemente ha lanzado su primer disco. Oigamos una de las pistas de dicho CD, un tango de la autoría del pianista Nicolás Ledesma, Sueño de Tango. Ya la orquesta típica La Viaba sabe de triunfos. El 2013 gana el premio al famoso Festival de Cosquín como la mejor orquesta de la nueva generación del tango. Escuchemos ahora un tango del violinista y bandoneonista Emilio Balcarce, Si sos brujo. Y a la hora de hacer una selección del repertorio, no le hacen el quite a compositores de tango de música más elaborada, como es el caso de Eduardo Rovira, el otro Piazzolla. Rovira que explora en las politonalidades, como el siguiente tango de su creación, Que no paren. Thank you. Integran esta orquesta los siguientes músicos: piano y arreglo, Lucas Querini; bandoneones, Claudio Vergese y Mariano Sato; Guillermo Copello en el violín, Cristian Cortés en viola, y en el contrabajo Martín Marino. Y para los temas cantados, el propio bandoneonista Claudio Vergese también oficia como cantor. Aquí lo tenemos cuando, en una muy buena elección, nos trae este tango del pasado a la actualidad. Se trata del tango de Pedro Mafia y Cátulo Castillo, Se muere de amor. Regresan tus voces como una lejana canción. Yo te encerré en el recuerdo, yo te encerré en la nostalgia, y en una esquina del tiempo te até con mi guitarra con una oración. Callejón dormido, no llegó tu cara blanca, y en un rincón del olvido, llanto vencido buscó una esperanza. Noche oscura de tu pelo, que pintó mi espera larga. Oscura de este sueño que en una guitarra se muere de amor. Además, para esta presentación en vivo desde una sala de espectáculos de Rosario, fui invitada a participar la cantante Noelia Moncada, que en esta pista nos presenta ese vals de Héctor Stamponi, Flor de Lino. Thank you.